La música lo antecede y hoy es miércoles, así que ya sabes, el gran Carlos Gerera en línea. ¿Cómo va? Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bien, bien, cuánto me alegro. ¿Estás contento con las declaraciones de Christine Lagarde? ¿Contento? Sí. Bueno, si las declaraciones de Lagarde logran poner contento a alguien, sería un fenómeno. La economía mundial se encuentra en un momento delicado y habla de todas cosas que todos sabíamos, Carlos. ¿Qué, sí, ¿estás claro. tomando el pelo? Pero vos viste, merece de que nos detengamos un poquito en la terminología, ¿no? Dale, me encanta. Hace un año dije, reparemos el tejado ahora que brilla el sol. Hace 6 meses señalé que se avecinaban tormentas. Eso lo dice Cristina Lagarde. Hoy el tiempo está cada día más inestable. Parece que entre los profetas de la economía global, neoliberal, los temas meteorológicos tienen una importancia notable, ¿no? Sí, la analogía viene por ahí, sí. Claro, pero lo cierto es que lo que ha hecho ayer en una reunión, creo que con la Cámara de Comercio norteamericana o algo por el estilo, la directora del fondo, es anticipar un año difícil. Habla de que la actividad económica va a decrecer, dice que las incertidumbres son más amplias, que eso está motivado por los elevados niveles de deuda en algunos sectores y países, las tensiones en torno a la política comercial, la sensación de intranquilidad en los mercados financieros, y presupone, digamos, caída de la actividad global y inestabilidad en los mercados. ¿Cómo? Dice que las incertidumbres son mayores. Así es. O sea que es interesante eso, porque ella dice que la incertidumbre es mayor en parte por el endeudamiento de los países. Y Macri, por otro lado, promueve el endeudamiento. Claro, y Macri dice que hay tormenta, que sería esto también, la misma que anuncia Lagarde, en el mundo. Pero quiere decir que, viste que hay países formadores de precios, vos lo sabés mejor que nosotros. La Argentina sería formadora de tormentas con esto, en el mundo. Formador y víctima. Y víctima al mismo tiempo. Es un papel raro, digo. Es un papel raro, claro. Al mismo tiempo, también Lagarde ayer, que estuvo muy activa, habló de una cosa muy interesante, referido a la tributación de las empresas en la economía internacional. Esto lo encontramos en el blog del Fondo Monetario, donde dice que las corporaciones cada vez hacen más maniobras para pagar menos, y que a lo largo de los últimos 30 años, dice, la facilidad con que las multinacionales parecen evitar pagar impuestos, junto con la disminución observada en los últimos 30 años de las tasas de impuestos que pagan las empresas, socavan la fe en la equidad del sistema tributario en general. Quiero decir que está hablando del mundo, ¿no? ¿Es un ataque a Macri por Panama Papers, te parece? No. Escuchá lo que dice Martín. Un análisis del fondo demuestra, por ejemplo, que los países ajenos a la OCDE, venimos a ser los países como la Argentina, dejan de percibir aproximadamente 200.000 millones de dólares de ingresos al año, o alrededor de 1,3 del PBI, debido a las empresas que trasladan sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación. O sea, paraísos fiscales. Claro. Lo dice la señora Lagarde, ¿no? Sí. Cuando uno está hablando de recursos, cuando en la Argentina vemos que la recaudación impositiva baja, aunque los números parezcan que crecen, pero bajan en términos reales, porque crece menos que la inflación, y ya se comienza a hablar que el objetivo del déficit cero es inalcanzable, y que entonces o hay que lograr que el fondo permita déficit, o hay que pensar en un nuevo ajuste. Ver que el propio fondo reconoce que hay una enorme pérdida de ingresos por los problemas de maniobras de distinto tipo que las grandes corporaciones hacen con su propia tributación, es decir, tributando donde pagan menos y dejando a los países donde deberían tributar sin esos recursos, parece casi una burla, ¿no? ¿Y por qué aparece ahora, Carlos? Porque esto fue, de parte de los países centrales, esto fue un tema importante en las reuniones de presidentes, Obama incluido, del 2009, en el 2008 Obama participa con Bush, digo, 2008-2009, sí. En medio de la crisis del 2008, este fue un tema importante. La Argentina lo tomó Cristina en aquel momento. Así es. Y lo toma Héctor Timmermans como Sherpa del G8, y después desaparece, sí. Y el G20 y después desaparece. ¿Por qué lo ahora que pasa vuelve? Es que hay un propio reclamo de los países centrales. Sí. Es decir, porque en definitiva, como hemos explicado infinidad de veces, estas empresas no tienen nacionalidad. En definitiva, lo que hacen es también dejar de pagar impuestos en los países centrales. Entonces, los reclamos que uno escucha hasta del propio gobierno de los Estados Unidos al respecto, te muestran que es un tema global. En esa conferencia que dio Lagarde, se refiere también a la intangibilidad que tienen las producciones de todas las compañías de software y demás, que es muy difícil determinar dónde producen, y entonces se convierten en una facturación intangible que ellos deciden facturar desde donde se les da la gana. ¿Se entiende? Sí. Son difíciles de detectar cuando sabotean o hacen cosas tipo Google Analytics, y son difíciles de detectar al momento de cobrarles impuestos. Así es, sí, está bien. Sería así. Ahora, para no volar tan en lo global, el tema es cómo todas estas cosas repercuten aquí, ¿no es cierto? Porque hoy los diarios están llenos de pronósticos globales, de tanto del Fondo como de la Organización Mundial de Comercio, de que la economía se va a desacelerar, lo cual supone, la OMC dice que va a haber una caída del comercio global, por lo tanto la apuesta a que la Argentina se va a recuperar vía las exportaciones, por lo menos este año, parece complicada desde ese punto de vista. Y a mí se me vino a la cabeza que valía la pena hacer un análisis. En estos últimos días el gobierno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, resolvió el pleito con los maestros, reconociendo que los maestros tenían razón. Después de un año y pico de conflicto, de acusar a los maestros de tener secuestrados a los chicos en defensa de sus intereses, de un día para otro se reconoce que había un atraso salarial del 15 y pico%, y se reconoce para adelante los salarios se ajustarán trimestralmente de acuerdo a la inflación, etcétera, etcétera. Hoy leo, apura la vuelta de las 12 cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos. Es decir que el gobierno sabe lo que habría que hacer para reactivar la economía. Porque no es tan difícil. Simplemente que ahora, en tiempo electoral, mejora la UH, aunque no la mejora, adelanta la percepción para que la gente esté más aliviada cuando tenga que decidir por quién votar, toma todas medidas, aplana el pago de la factura de servicios públicos, aunque no es que baja lo que van a pagar, sino que se lo estira en el tiempo para que los efectos pasen para después de las elecciones. Consigue préstamos para volcar dólares al mercado, tratando de calmar al mercado con esos dólares, con un ingreso que cuando uno agarra los 10.000 casi millones de dólares que vamos a recibir en los próximos días, lo divide por los 60 millones de dólares que puede intervenir diariamente y se da cuenta que es un plan de intervención hasta después de las elecciones. Es decir que hay una cantidad de cosas que están hechas en clave electoral, pero que parecen la cuestión de proponerle a la gente un engaño. Le vamos a aliviar la situación, vamos a hacer que los efectos de nuestras políticas se sientan un poco menos, a ver si logramos que nos voten, y después, con 4 años por delante, haremos de verdad el ajuste que falta. Se está yendo Pancho al balcón. ¿Cómo? Se está yendo Pancho al balcón, se deprimió. Pero si logro ese efecto, no. Sí, en realidad, yo trato de convencer de que lo que hay que hacer es seguir trabajando para que una opción que plantee cosas distintas a esta pueda ganar en las elecciones de octubre y que tengamos 4 años por delante para volver a entusiasmarnos. Creo que sea imposible. Hoy vamos a seguir charlando con eso. Hoy vamos a hablar también con Gioja, que comienza un ciclo de charlas que tienen como eje el peronismo, con propuesta para combatir la corrupción, que vaya si es importante, así que vamos a seguir tratando de mostrar otros políticos con otras miradas, como para que se pueda también ver que hay otras opciones, justamente. Que hay otro camino, que claro, no hay un único camino. Créanme, esta es la única alternativa, no es cierto. Gracias, beso enorme. Chau. Carlos Heller, charlando como siempre, como todos los miércoles.